ese flow lo quiere enrolar. Después te voló león volá. Suéltate más. Ah, quiere hacerlo conmigo, hola. Dime ese flow lo quiere enrolar. Después te voló león volá. Suéltate más. Le da su corte, tiene su nae. Se me pone coqueta fumando la seta, tomando poco relabel. Poquito es que está pasando tu llave. No subimos historias si nadie sabe. Quiere que dentro acabe y lo nuestro no acabe. Me tira parte machuca, pero que lave. La habitación llena de humo. Se menea mientras fumo más de uno. Si quiere hacer un par y yo me sumo. Me deja loco, lo asumo. Si tu cuerpo fuera Kush, lo consumo. Por texto lindo me habla. Santa y en la cama diabla. Fumando en la cama coma. Avísame cuando yo te vuelvo a ver. Qué rico me lo hiciste mientras el pito fumé. Cuando estás encima no quiero que tú te vayas. Tú eres de esa que pa' la misión no falla. En la cama conmigo batalla. Fumando el pito y de tu hechizo la raya. Y qué rico tenerte cerca. Fumando hierba conmigo.